Es viernes, nos gusta debatir y lo hacemos en este día en el que finalizamos la semana de lunes a viernes, aunque el sábado y el domingo también trabajamos, o por lo menos nos toca hacer algunas cosillas, pero les acompañamos, ya saben, 2 horas al día y los viernes es el momento en el que nos acercamos a debatirlo. Hoy invitábamos al alcalde Juan Antonio Solo de Fustiñana y acepta la invitación a Objetivo La Ribera. Estamos encantados de que esté con nosotros. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes de Radio Tudela. Pues encantados de que esté hoy con nosotros en este día en el que tanto y tanto se está hablando de la bandera de Navarra. Mañana es una concentración en la que todo hace indicar que va a ser multitudinaria y que queríamos conocer su opinión acerca de hacia dónde cree que va a ir este día. Pues ese día, pues por supuesto que hay que ir hacia Pamplona, ¿no? Porque eso es el sentimiento y el pensamiento que hay. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo ya he dicho en algún sitio, espacio abierto, es que aquí hay un grupo de personas que poco a poco nos quieren usurpar la identidad de lo que es de Navarra para hacer y no a otra comunidad, y no es una cosa que lo decimos ahora, sino que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y que hay pequeños detalles que poco a poco se ve que va minando y que quieren llegar a ese punto. Y lo que yo, por lo menos, lo que pienso y tengo, creo, es mi derecho de opinar, que esto pues no es, que yo soy lo que soy, como he dicho muchas veces, soy navarro, y me siento navarro, me siento español, y no voy a, en el grano que pueda yo aportar, pues voy a defender lo que yo creo que es mi signo de identidad, que es la bandera de Navarra como hecho total. Y que yo no conozco otro sin identidad de Navarra que la que es, y la historia, pues ahí está. Cada uno después la querrá transportar la historia a su manera, a su forma, pero yo me remito a los hechos verídicos de hace muchos, muchos años. ¿Encuentra usted a la sociedad de Navarra más dividida que en otras ocasiones? Yo no te voy a poder decir, porque claro, la sociedad de Navarra es una sociedad muy amplia, muy grande, y con lo cual yo conozco una parte de un sector. Habrá, me imagino que como todo, habrá muchas formas de pensar, pero yo lo que sí estoy viviendo desde hace un par de años esta parte es que alguien o algunos se están empeñando en dividir más a la sociedad de Navarra y creando problemas de que antes no se estaba hablando con tanta runtidad. Pero curiosamente es el mismo mensaje que nos encontramos cuando escuchamos hablar a algún componente del cuatripartito, bien Gero Abay, bien Izquierda Esquerra. No escuchamos tanto las declaraciones, pero sí que es cierto que es el mismo mensaje que escuchamos en el otro lado. Bueno, pues ojalá estuviese alguno aquí para poder debatirlo y hacerlo a la cara. Y entonces yo diría, no voy a hablar mal, sino que yo voy a decir lo que veo. Y entonces si lo que digo es mentira, que me lo desmientan. Yo te voy a decir, hemos sufrido el descalabro que se quería hacer con el país en la Ribera. Afortunadamente parece que eso aflojó ya no está. O sea, una imposición que se quería quitar lo que se había estado luchando por mucho tiempo con el sistema del PAI, del inglés, para que el que no sepa, y que Barruta, que se estaba apostando más por otro tipo de lenguaje como era el euskera. Va a resulta que se estaba, primeramente, se hizo un estudio en la Ribera, ya pusieron unos topes muy bajos para poder admitir que hubiese esas clases. Estamos hablando con un volumen de 6 y 7 personas por clase, y a ver que ni con ese volumen salía, pues aunque se quería rebajar más. Yo te voy a mandar lo que está pasando en los ayuntamientos, y esto no es una cosa que me los invito. O sea, en los ayuntamientos se mandó un modelo de contratación en el cual se decía literalmente como que se aconsejaba, o no casi como imposición, pero sí que se decía en los modelos de contrato que se hacía, que era perfectible o que se aconsejaba que a la empresa que existiese ese tipo de contratos, pues que tuviese personal que supiera hablar euskera para facilitar después la tramitación con la administración. Oye, ¿por qué va a tener que hacer yo un contrato con una empresa que sepa hablar euskera para que me facilite con la administración de Fustiñana, que no tengo que ver nada con el euskera? Ha habido un cambio total a la hora de cómo se mandan los contratos, de cómo se mandan las notificaciones y cómo se manda todo en... ¿Os obliga el gobierno Navarra a notificarlo en euskera? No, es que en la primera vez que se me mandaron tipos y modelos de contrato, lo ponían en el modelo de contrato como unas normas a seguir. Vamos a ver, y ahora tú abres el ordenador y lo primero que te viene es todo en euskera, después lo que te venga en castellano, cuando nuestra lengua oficial, y yo creo que la del 90% de los navarros, es la que hay. Y nos están creando una confusión total. Ha habido muchos retrasos, muchas veces en informaciones, en salir en el boletín, porque ha habido un atasco total a la hora de traducir todo lo que es la administración al boletín. oye, por favor, estamos locos o nos falta un hervor. No hablemos ya a la hora, y esto sí que porque lo he constatado esta semana, dos o tres personas que me han parado y me lo han comentado, es la decepción que hay a la hora de presentarse en plazas o de tanto en enfermería como en profesor o lo que sea, por la cantidad de valoración de puntos, y que tiene mucha más facilidad para entrar cualquiera que se posquera que el que no se posquera. El tanto, o sea, por ciento del euskera, por lo menos eso es lo que nos exponían, no es que fuera un tanto por ciento determinante. Estamos hablando de que el nivel podría hacer aproximadamente un 6% de la puntuación total, que al final estamos hablando que es tener un conocimiento más, como si, por ejemplo, también se valora el tener el francés o el tener el inglés. Bueno, pero eso es mucho. Aunque yo creo que es más luego la realidad. Y si no, te tienes que ir a lo que es la realidad física de los puestos que están entrando, llámese interinos o llámese contratado, no sé qué, en la administración, llámese al modelo que se quiera. La predicción que hay por meter en todos puestos personal con euskera que a lo que es el castellano. O sea, y tú ahora vas a hablar cualquier departamento y el euskera está imperando por todos sitios. O sea, tú te encuentras en un país extranjero. Son las reflexiones que el alcalde de Fustiñana, Juan Antonio Sola, que hoy está aquí con nosotros, está exponiendo a la audiencia de Radio Tudela acerca de un cambio. Lógicamente, cuando el cuatripartito se ponía a liderar, era claro que su mensaje iba a ser de normalización del euskera. Lo hemos escuchado, y al final las democracias son así. Cuando al final vino la votación y puso a Uxue Barcos como presidenta, acompañado con Izquierda Esquerra, con Bildu y con Podemos, estaba claro que ellos querían normalizar el euskera, y eso es entendible, pero su queja va en que están queriendo ir más allá. Yo no voy a poner en duda que el cuatro partido está democráticamente y ha salido lo que se ha votado, pero sí que yo me estoy encontrando es que cuando resulta que uno quiere voy a gobernar para todos, va a haber igualdad para todos, no es cierto. Entonces aquí no se está gobernando para todos y está habiendo una desigualdad total hacia la gente que está con el euskera y a la gente que no está con el euskera. Hoy, protagonista en Objetivo La Ribera, el alcalde de Fustiñana, que también tuvo un cargo importante en Unión del Pueblo Navarro y decidía dejar ese cargo, dejar a otras personas que lo lideraran, y fue el año pasado, aproximadamente, cuando decidía salirse de la dirección del partido. ¿Qué motivos tuvo para abandonarla? Motivos ninguno. Yo estaba muy a gusto durante los años que he estado en la ejecutiva y también los años que me tocó estar de vicepresidente del partido, pero yo comprendo que hay una época en la vida ya que te tenías ya 58 años ya para los 59 y que, pues bueno, pues es un paso más que hay que ir dejando cosas y que hay gente por detrás que viene pues bien preparada y con ganas de luchar y trabajar y que hay que abrir camino para todos. Yolanda Serrano nos acompaña, gerente de Viajes Banfield. Bienvenida a Objetivo La Ribera. Cuestiones, comentarios. Buenas tardes. Yo en lo de que el cuatripartito entró por democracia, la gente votó, el resultado fue el que fue, y sí que hay que dar un tirón de orejas a quien lleva gobernando muchos años en Madrid y en Navarra UPN, pues que llevamos mucho tiempo reclamando que se cambie esa ley, o sea, que gobierne o forme gobierno la lista más votada. Por muchos intereses o por muchas razones, seguramente que las tendrán, pues no lo quisieron hacer, y eso trae pues lo que ha traído. O sea, el partido más votado está en la oposición y ahí se han juntado cuatro fuerzas, pues bueno, pues porque lo permite la ley. Pero como hablamos siempre, las leyes hay que cambiarlas, hay que revisar el código civil, el código penal, hay que revisarlo todo y cambiar pues lo que a mi juicio esté obsoleto o no se corresponda con la realidad. Es lo que pienso. Una modificación de elección, es lo que está exponiendo la señora Yolanda Serrano, que expone que en las elecciones, en lugar de que gane quien más votaciones aglutine, sino que sea la lista más votada la que decida. También se habla muchas veces el modelo francés, que determina una segunda vuelta con las dos elecciones más que más votos tengan. ¿Qué opina al respecto, Juan Antonio Sola? Bueno, efectivamente nosotros durante muchos años en Navarra había una ley que tenía que gobernar la lista más votada en el caso que no hubiera mayoría a los otros. Por unos intereses ahí por parte de uno y por otro, por consolidar unos gobiernos, pues esa ley se cambió. Yo creo que fue un desastre. ¿Cuándo se cambió? Pues que yo sepa fue hacia el año 2000 aproximadamente, no sé si serían las elecciones del 2002, 2003, pero creo que más o menos hacia el 2000. puede ser que alguno que me esté escuchando dice, este no se entera y fue en el 98 o en el 99 uh-huh. o en el 2004. Pero bueno, que es una ley reciente, estamos hablando. Estamos hablando que hubo que cambiarla. Yo soy partidario perfectamente de lo que son las segundas vueltas. Yo creo que es lo más sano que hay y lo más fácil y lo que se nos evitaría a veces muchos disgustos. Y es que de esa forma, pues al final tendrías dos opciones y ya dirías, oye, pues puedo votar A o puedo votar B, Ya está. Y aquí no hay. Y además pasa una cosa: con las segundas vueltas, lo que siempre evitas es que haya esas contraprestaciones que pueda haber de unos partidos u otros para intentar conseguir esa presidencia del gobierno. Que a veces estas contraprestaciones pues pueden ser bastante discriminatorias hacia ciertos sectores de la sociedad. Y entonces yo creo que lo que mejor es claramente decir A o B, y el pueblo elige. O sea, y vamos a ver, no vamos a inventar aquí el chocolate ni vamos a inventar nada. O sea, es una cosa que es que lo estamos viendo ya en todos sitios durante muchos años, y cuando están funcionando y no lo tocan, por algo será. Hace ya unos es relativamente cercano la gran polémica que hubo, y sobre todo popular, en el tema de la expresidenta ya del gobierno de Navarra, la señora Yolanda Barcina, muy cercana a Juan Antonio Sola, que vivió en sus carnes ese momento en el que se veía la cara de Yolanda Barcina en todas las calles de Navarra, criticándola con mucha presión popular. Y a micrófono cerrado nos decía Juan Antonio Sola, pues que bueno, que en estos momentos no se está viendo una presión popular por el tema de la presidenta actual, doña Uxue Barcos, con el tema de las dietas, que sí que la hubo con Yolanda Barcina. Bueno, pues me remito a lo que has dicho. Yo creo que es que no hay que hablar más, ¿no? O sea, que muchas veces no se trata con la misma vara de medir a todas las personas, y eso es una cosa cierta, ¿no? O sea, que podremos estar de acuerdo o no. ¿Porque es el mismo ejemplo? No, yo creo que son ejemplos un poco diferentes, pero sí que van hacia un mismo sentido. Peor lo de Barcos, peor lo de Barcos, porque las dietas de Yolanda Barcina eran declaradas. Podían ser morales o no, pero eran legales, porque estaban aprobadas por el Consejo y bueno, tú podías estar de acuerdo o no, pero eran legales. Las de Barcos son peor, porque lo mismo para el Ayuntamiento de Pamplona, quien asistía tenía una dieta, pero que ella no asista, además le haga firmar a otra compañera y lo cobre estando en Madrid, es peor, es mucho peor. Aquí hay una mentira por medio, y una mentira en política tiene que ser muy castigada. O sea, sí. Vamos a escuchar, si como tenemos las declaraciones acerca de las dietas, uno de los temas que va antes de llegar al informativo de mitad, vamos a escuchar estas declaraciones. Claro que hemos trabajado entre semana, claro que hemos trabajado estando una mañana en Pamplona y una tarde en Madrid, o una mañana en Madrid y una tarde en Pamplona, como queda acreditado en actas públicas. Y claro que hemos trabajado en San Fermín. A mí, de verdad, lo que me deja enormemente perpleja es que un caso sustentado en una mentira tan pueril, tan sumamente pueril, haya podido tener este recorrido judicial de 4 años en tribunales. Juan Antonio Sola. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que esto era más que un tema de tribunal, es un tema de ética. Entonces, una persona que ha estado en la oposición, que por cierto, cuando estaba en la oposición o no estaba gobernando, parecía que tenía una popularidad muy alta. Hoy en día no se atreve ni a decir la popularidad que tiene. Aquí una persona que dice que trabaja por el pueblo o para el pueblo y que está en Madrid y que está cobrando 5.000, 6.000, 7.000 más desplazamientos de no sé qué. Que no es a mí, o es uno un aladí y puede estar en dos sitios a la vez, no me diga que puede estar con la misma intensidad que puede estar los otros concejales en el otro sitio. O sea, y que quiera estar cobrando los dos sitios, esto el ciudadano de pie no lo puede entender. O sea, yo no voy a decir si legalidad o no legalidad, porque paso, yo no soy juez, están los tribunales, pero sí hay una cosa que es ética, y la ética es la que hay, y la que se ha dicho muchas veces. O sea, desde el primer momento se ha mentido, y en política la mentira hay que pagarla. Tú, cuando estás justificando y se ha demostrado que esta persona ha estado firmando a otros compañeros o dice que está en otras reuniones cuando la han pillado que estaba en Madrid, está mintiendo. Si desde el primer momento la Barcos o el concejal que sea que lo hubiese tocado sale y se dice, no, mira, aquí el tema es el siguiente. El sistema de remuneración que tenemos en este ayuntamiento es que los concejales pues nos vamos a llevar 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros al año. Y como verdad que hay cosas que se hacen fuera que no se admiten como en reuniones o que se pueden hacer fuera, pues establecemos un sistema de dietas que es que cobramos pues 1.000, 2.000, 3.000 o 3.000 al mes. Pues se hace público y dice, te gustará o no te gustará, y si no te gusta cambias el sistema. Pero como esto no ha sido así, yo voy más el hecho es de la poca ética y de la poca mentira. Porque lo que me está demostrando esta persona es que no trabaja por el pueblo y para el pueblo, sino que está trabajando, ¿eh?, y está por sus intereses personales, por ganar dinero. Y eso está demostrado. Porque si efectivamente estás trabajando por el pueblo y para el pueblo, pues confórmate con lo que estás explicando tú a los demás. Yo no te digo que pierdas dinero, pero por lo menos confórmate con una retribución. Uno de los temas será antes de San Fermín, es cuando se finalice y se conozca la decisión final del juez. Ya los diferentes abogados han expuesto sus declaraciones, han dado sus datos y ya será estar en manos de la justicia. Ahora lo que nos queda es confiar en la justicia, que como siempre pues tiene que ser correcta y determinar si sí o si no. Te vuelvo a decir que no es tema de justicia, es tema de ética. Y si has mentido o no has mentido, y has mentido, y no es ético. Y no es ético cuando tú has estado criticando a una persona por cobrar 100.000 euros al año y que tú estés cobrando ciento y muchos mil. No es ético. O sea, aquí no se trata de justicia o no de justicia. Si es legal o no es legal. No, que yo no entro ahí. Es ético o no ético. Tú has estado criticando a una persona que era presidenta del gobierno de Navarra por cobrar 80 o 90 mil euros del gobierno de Navarra y 20 o 30 mil por la caja de ahorros. Porque era el sistema que tenía establecido. Entonces, en su momento, el gobierno de Navarra, durante muchos años, que igual el 80% lo pagaba el gobierno de Navarra, el sueldo del presidente y el 20% o lo que sea lo pagaba la caja de ahorros. Y eso lo sabía ella. Y entonces tú estás criticando esos sueldos. 90, 100.000, 80.000. Me parece muy bien que será. Cada uno piense lo que quiere, si es poco o es mucho. Pero es que resulta que tú estás cobrándolo de otra forma también. En el cual estás cobrando bastante más que a la que estás criticando. Pero además sin asistir, que es lo grave. No, por eso, que es lo grave, Antonio. Mintiendo. Y en este es uno de los temas. Ha incorporado también a la tertulia, además, abogada Ana García, bienvenida. Hola. Bueno, pues ético o no ético, en eso estábamos. ¿Algo más que aportar en este tema? A mí me preocupa más que el dinero que cobra y está o no está, es que la realidad es que no se pueden hacer esos dos trabajos bien hechos. O sea, estar en el Ayuntamiento de Pamplona y estar en el Parlamento, eso es imposible. Porque no puedes, hay que hacer mucho trabajo, entonces no lo puedes hacer. Y yo no sé, eso es lo que me parece menos ético todavía que el cobrar o... que me parece grave el estar cobrando sin estar. O sea, pero opinión es que no se puede desarrollar el trabajo. No hay tiempo físico para desarrollarlo. No, porque es una ciudad grande, es que no es un pueblo de 100 habitantes, que a lo mejor en el fin de semana te lees lo que haya que leer y ya está. Pero un ayuntamiento como Pamplona da mucho trabajo, y un parlamento, estar en las comisiones, leerte la información, todo lo que tienes que informarte para decidir sobre cualquier cosa. Y ella, que no tenía apenas mucho, no tenía grupo parlamentario, no se puede hacer dos trabajos. Y esto va para muchos políticos que están así duplicando. Es que es algo que se sigue dando, las duplicidades. Porque al final yo la conclusión que saco es que no que uno de los trabajos lo hacen mal porque eligen hacer uno bien, sino que me da a mí la sensación que no hacen ninguno de los dos. Van de aquí para allá, viaje, voy, vengo. Asistir por asistir. Asisto, sí. Duplicidad es otro de los temas que siempre se ha expuesto y que todos estáis de acuerdo, pero que se siguen dando duplicidades en puestos de trabajo. Yolanda, ¿algo que decir al respecto? No, en ese sentido nada. Pues mira, al final yo apelo a la conciencia de cada uno, ¿sabes? O sea, ella sabrá. Antes de cerrar este tema en el que estamos, siempre se ha sido desde UPN son conscientes de que si no están en el gobierno es porque han hecho las cosas mal, porque UPN no acabó de hacer proyectos interesantes o no los comunicó, y por eso llegó en este momento estamos teniendo un gobierno que no es UPN. Eso pasa en todos los sitios, en los ayuntamientos, cuando un alcalde deja de estar es porque no lo ha hecho bien, no porque la oposición lo ha hecho, no sé si me estoy explicando. Entonces, acerca de esta reflexión interna, ¿sois conscientes de lo que sucedió? En este momento Esparza está liderando el partido y me gustaría saber si cree que en este momento desde su partido están dirigiéndose bien, si están comunicando bien, y cuáles son los puntos que todavía cree que quedan de ver para ver el mejor UPN. Bueno, efectivamente, como dices, el el votante es el que da el voto, el que te quita y el que te pone. Yo no voy a ser un gran defensor de que UPN ha hecho todo bien. Efectivamente, pues habrá hecho cosas, o primeramente que no se habrá sabido transmitir o hacer llegar a la población, y habrá hecho otras cosas que efectivamente pues que se han hecho mal. Lo que primero hay que analizar es, y se ha estado analizando, que es dónde son los fallos, donde se cree que se han podido hacer proyectos o cosas que no se han hecho bien del todo. Entonces, también pasa una cosa, el que está de político, pues precisamente no sabe de todo, entonces te tienes que asesorar. Muchas veces igual ha habido unos malos asesoramientos, pero yo creo que la balanza, que en general, que lo que había con UPN, por mí por supuesto que era positiva, más logros que lo que son desastres. También ha habido cosas internas que, quieras o no quieras, afectan, y también hubo el tema de la caja de ahorros, pues que también afectó. O sea, y el querer meter la cabeza como la avestruz en un agujero y no reconocer esas cosas, pues es obvio que sería de ignorante, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, ¿qué es lo que se ha hecho mal en los últimos años? ¿Qué es lo que se podía haber hecho mejor? ¿No se ha llegado a donde se quería llegar? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿No se ha transmitido bien? ¿O igual no se tenía que haber hecho esto? Bueno, pues oye, yo creo que UPN pues, lo ha pagado en las urnas, y como lo ha pagado, pues tenemos que ser conscientes de que hay que empezar otra vez la remontada, a luchar y trabajar por la verdadera identidad de lo que es UPN y intentar hacer las cosas lo mejor posible y no cometer errores. Yolanda. Bueno, yo ya he dicho muchas veces lo que pienso. Para mí UPN ha tenido dos cosas en las últimas elecciones. Dos cosas para mí muy importantes. La dejación de la Ribera, o sea, en los últimos años de Yolanda Barcina fueron de acoso y derribo hacia la Ribera, no entiendo muy bien por qué. Primero con el autobús de la vida, segundo con el laboratorio, tercero desviando el canal de Navarra, y bueno, y luego el debate interno. Yo creo que UPN ha perdido muchísima fuerza en Navarra, mucha fuerza interna, lo que es un partido. O sea, yo tuve la suerte de conocer el UPN fuerte, aunque estaba en la oposición entonces, pero un UPN fuerte, estructurado, con representación en todos los pueblos, con toda la gente con muchas ganas de trabajar, con eso lo sabes tú, Antonio. Ahora UPN, pues bueno, es lo que es y se ha quedado en lo que se ha quedado. Y eso en unas elecciones es tan importante, o sea, tener un buen ejército trabajando y tirando todos del carro en la misma dirección, para mí tan importante como lo que puedas hacer de oposición o gobierno, ¿no? Yo creo que son esas dos. Luego la candidatura al Ayuntamiento de Tudela, pues no es que fuera muy lúcida precisamente, y bueno, ahí están los resultados. Yo pienso que el gobierno de Navarra pasa por el Ayuntamiento de Tudela. Y ya está, o sea, nada que no viéramos venir desde antes, ¿no? Solamente una aclaración. Yo a fecha de hoy, te digo sinceramente, no te puedo decir cuántos comités hay estructurados o configurados, pero sí te puedo decir que lo que es cuando yo me marché de lo que es de la dirección de UPN hace dos años, era históricamente donde más comités había consolidados con bastante fuerza, y donde el año que más sitios presentó candidatura a UPN. O sea, yo creo que estructuralmente UPN estaba, está y está bien. Lo que pasa que ya te digo que tenemos que ser conscientes también que cuando hablamos, si en UPN estamos ahora 3.000 personas afiliados, pues las 3.000 personas o los afiliados, por mucho simpatizante y mucho acercamiento que tengan, por mucho afiliado, eso no da ni quita el poder, sino que el que quita el poder y que te pone los sitios es el ciudadano de a pie. Y eso es una lectura que la tienen que aprender los partidos, que no te tienes que mirar al ombligo y cuando te juntas y estás ahí 400 afiliados y te apludes entre 400, sino que está el ciudadano a pie, que es el que tiene que escuchar y el que sabe llegar. Bueno, un comité local bien organizado puede hacer mucho en un pueblo. Totalmente. Y yo te puedo decir totalmente. Que UPN en Ablitas hace 20 años, pues hoy no queda ni la milésima sombra de lo que UPN era hace 20 años. Yo te digo que yo... Yo te puedo decir en lo que conozco. El comité local de Tudela, oye, pues yo te estoy hablando hace 2 años. Conocía el comité local de Tudela de hace 20 años y conozco el de ahora. O sea, pero que no hay más que ver, Antonio. Te sigo insistiendo que la fuerza y lo que es el escaño y lo que es las alcaldías y la presidenta del gobierno da la ciudadanía en general. Hombre, claro. Los afiliados somos un pequeño grano de arena que estamos metidos en esa sociedad. Ajá. y que tenemos que intentar, cuando eso, aprender que no es la opinión nuestra, sino que es la opinión de la ciudadanía. Uno de los puntos que también se ha hablado y que se sigue hablando, ¿no?, es el hecho de que la persona ya nace política desde joven y ya está en un momento en el que fuera de la política no encuentra su hábitat de trabajo, a qué se va a poder dedicar, y es algo que también muchos partidos políticos lo sufren, ¿no? ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Qué podemos reflexionar? Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si nace uno, yo creo que cuando nace uno nace y se dedica pues a mamar y a llorar, no sabe lo que va a ser en el futuro. Y que lo que es la política, cuando hablamos de la política metemos todos en el mismo saco y hay dos tipos de política. Una, la que es por afición o por circunstancias de la vida que te has metido ahí, altruista, y que la tienes como hobby, aunque a algunos parezca que es un hobby raro, y luego pues efectivamente la política profesional, que también entiendo que la tiene que existir. Lo que pasa que yo creo que en los dos conceptos hay una cosa que es un hecho diferencial y que le he dicho antes. Tiene que ser consciente que tú, cuando te metes en la política, tiene que ser para defender primero tus ideas y los valores que crees que tienes que aportar a la sociedad, con respeto hacia los demás, pero te metes para servir a la sociedad. Lo que no puede ser nunca es que un político pretenda que sea él el que recibe. O sea, el político siempre tiene que estar en la situación de dar. Porque si te metes con las pretensiones de recibir, pues te puedes encontrar con muchas trabas y con muchos tortazos en la vida. Yo creo que eso es un fundamento bastante importante. ¿Que hay gente que quiere vivir de la política? Pues oye, yo te voy a hacer sinceridad, porque si te dijera que no es cierto, yo a gente en UPN le he dicho, ya vale. Primero, no sirves, y segundo, que no te puedes pretender que UPN te esté buscando un puesto de trabajo. Así de claro, en la política. Y ha pasado en ayuntamientos y pasa en todos partidos. Y luego, en unos mí, más que en otros. Algo muy importante también de UPN en los últimos tiempos, yo creo que es la, no voy a decir pérdida, no sé cómo decirlo, desvío del pensamiento, quizás, no sé. Me parece que UPN tiene que hacer una reflexión muy importante, una reflexión interna, y comunicar a la sociedad cuáles son sus... Su pensamiento, sí, yo creo que está bien dicho, su pensamiento de alguna manera. Votantes de UPN no entendemos cómo UPN vota en contra de que el autobús de Acioir entre en Pamplona. Yo eso no lo entiendo. Votantes de UPN no entendemos esa tibieza con la ley del aborto. Hay cosas que antes... sabías y tenías muy claro que lo que era UPN y por eso estabas ahí, y ahora pues como que, no sé, haya ciertos complejos en decir o votar ciertas cosas, y creo que eso está haciendo que el centro derecha en Navarra se quede huérfano, porque no solo vale la defensa de Navarra, que por supuesto, pero hay otras cosas que para mí son muy profundas y muy importantes a la hora de votar a un partido, y creo que UPN en este sentido está perdiendo el norte. ¿Tú quieres decir algo por no hacer un debate entre dos? No, es que como yo no soy de UPN, bueno, no, y ustedes sí, hablan pero un sí poco que, de la situación sí que, sí que del partido. Sí que es cierto, sí tú que puedes ver de fuera lo que... Sí que es cierto que ahí Juan Antonio Soraya está moderando el debate, incluso, pero estamos viendo que... Algunas cosas son comunes, la verdad. Ya que también sale la palestra, tu opinión. A ver, yo lo que estaban comentando en cuanto a la política, estar desde los 18, bueno, a mí eso me parece fatal. Yo creo que a la política te tienes que acercar cuando tienes algo que aportar. Y para eso has tenido que tener un rodaje de trabajo, de experiencia. Entonces, si estás desde los 18, es que no estás aportando nada. Y lo estamos viendo ahora, que es que hay mucha gente que está en política y no tiene criterio de nada. O sea, va de aquí para allá, donde me manda el partido. Entonces, a mí, sea la política profesional o no, la clave es cuándo llegas. Y yo creo que tienes que llegar cuando tienes algo que aportar. Y se me ha ido lo último que estábamos hablando sobre el tema de UPN, del Federico lo llama el maricomplejismo. Él dice que al final, pues no... haciendo un poco referencia a las palabras de Federico, por ejemplo, con el Partido Popular, que él dice que pues que no tienen los valores, que es un poco el mensaje que Yolanda estaba diciendo sobre UPN. Sí. Yo sobre eso, bueno, en general, ¿no? La pérdida de ideología que tienen los partidos, yo creo que es que el marketing político hace mucho daño, porque tratan al final de captar votos de todo. Y cada partido, que le pasa también un poco al Partido Socialista, tienes que captar un poco los que son de tu ideología, y ya sé que para gobernar con mayoría tienes que coger votos de todo el mundo, pero es que se diluye tanto en la ideología que al final no sabes. Y una cosa respecto a lo que decía Yolanda de algunos temas, por ejemplo, del aborto, yo es que creo que hay veces que los partidos políticos te venden una idea que no piensan jamás llevarla a la práctica. Por ejemplo, pienso en el tema del aborto. Yo creo que hoy es muy difícil echarse atrás y defender estar en contra del aborto, porque yo no le encuentro argumentos. Entonces, a veces, algún votante de UPN o del PP, a lo mejor le han tomado el pelo si pensaba que iban a defender el no al aborto, por ejemplo. Bueno, pues hay apenas. Yo, a lo que dice Yolanda, efectivamente, pues igual en todos los foros hay que hacer unas reflexiones de... pero hay una cosa que estoy clara, es que complejos ninguno. O sea, yo estoy donde estoy. Yo, por ejemplo, cuando voy a algún sitio y alguien, pues a veces con buena intención y otra con buena intención, pues igual te dice, la mayoría de las veces tengo que entender que es también es un poco que te lo dicen en broma, ¿no? Y dice, ¿dónde giras? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues yo digo siempre a la derecha, o sea, no tengo que tener ningún complejo, con el máximo respeto del que puede girar hacia la izquierda. Pero claro, yo, pues, es que es mi pensamiento y voy a defender a ultranza mis valores. Otra cosa es que los pueda conseguir dentro de un colectivo, porque el colectivo yo, UPN, no soy yo solo. Si no hay muchos, yo podré dar mis opiniones, que afortunadamente en UPN se pueden dar las opiniones. Lo que pasa es que después están los debates internos y están las votaciones también, pues que salen lo que salen. Para eso se hace un congreso cada 4 años y se presentan enmiendas y se presentan reformas y se presentan cosas, o sea... Esto se llama Objetivo La Ribera. Hemos hablado de temas del gobierno de Navarra. Nos toca hablar de nuestro territorio y lo hacemos aquí en Radio Tudela Radio. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes de nuevo Volkswagen T1. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un T1 muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los 2 primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo T1 por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Móvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. Este verano resérvalo en Viajes Marfil. Las mejores propuestas, el mejor servicio y siempre de la mano de grandes profesionales. Miami, Mauricio, Phuket, Nueva York, Dubai, Walt Disney, Bangkok, Las Vegas, Australia, Japón. Tus deseos se convierten en realidad. Viajes Marfil, calle Gardachales 5, Tudela, teléfono 948 84 84 16.